En saludo al aniversario 71 de la Fundación de la Organización de Niños de Corea, se efectuó el día 2 el acto inaugural de la Exposición Nacional de Obras Literarias y Artísticas y Maquetas sobre Fantasía Científica Infantil para 2017 en el Palacio de Ciencias y Tecnología. Lo presidió Choi Ryong-hye, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Se expusieron más de 350 obras, maquetas y programaciones.